Chichanilla, cabello de indio o escoba dura. Nombre científico, Sena afilia. Familia, Fabáceas. Chod Shishiken, significa en Chedungún, flor amarilla. Chod, amarillo. Shishiken, flor. Especie de amplia distribución. Es uno de los integrantes característicos de la provincia fitogeográfica del Monte, encontrándosela entre los 50 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Habita terrenos medanosos y riberas de cursos de agua. Arbusto generalmente pequeño, de entre 0,4 y 1,5 metros de alto. Tiene ramas de 0,75 a 4 milímetros de diámetro. Glabras, con aspecto desordenado, con los extremos algo péndulos, generalmente no espinosos, flexibles y en forma de zigzag. Los tallos jóvenes permanecen verdes por algunos años y realizan la fotosíntesis. Sus hojas son de entre 0,5 a 2 milímetros, casi imperceptibles. De ahí su nombre, A, que significa sin, y filia, hoja. Escamosas, triangulares, glabras, persistentes. Las flores se disponen en racimos simples, de entre una a dos flores, pétalos amarillos. Florece desde septiembre hasta el mes de abril. Su fruto es una legumbre recta o levemente arqueada, seca, de color castaño con numerosas semillas grises. Se encuentra con frutos maduros desde diciembre a abril. Su reproducción se cultiva fácilmente a partir de sus semillas. En cuanto a sus usos, es utilizada para leña, forraje de cabras, para fabricar escobas rústicas y techos rurales. Sus raíces poseen propiedades febrífugas, purgantes, sedantes y diuréticas.